de sus besos, que sigo esperando solo su regreso. Ella marchó un día buscando horizonte y a mi canto herido nadie le responde. Y a mi canto herido nadie le responde. Y a mi canto herido nadie le responde. Llorar, llorar, llorar, sufrir por errores que cometí. Llorar, llorar, llorar, maldigo el amor que yo te di. Llorar, llorar, llorar, sufrir por errores que cometí. Llorar, llorar, llorar, maldigo el amor que yo te di. Extraño sus besos, que sigo esperando solo su regreso. Ella marchó un día buscando horizonte y a mi canto herido nadie le responde. Y a mi canto herido nadie le responde. Y a mi canto herido nadie le responde. Llorar, llorar, llorar. Llorar, llorar, llorar, maldigo el amor que yo te di. Llorar.